Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555. Y quien estará en Rosario, no seremos nosotros, no, sino Karina Biorlegui. El viernes. El viernes va a estar en Rosario junto a los primos Gavino, en el Teatro La Comedia de Rosario. Pero no dice dónde queda el Teatro La Comedia y lo que es peor, no dice a qué hora. Ah, eso es peor, porque la gente de Rosario debe saber dónde es el Teatro de la Comedia, claro, en general. Pero bueno, hay que averiguar, en el Teatro de la Comedia, pasan por allí, preguntan, y le dicen, ¿a qué hora está Karina Biorlegui? Y los primos Gavino, Ahí está, bueno, listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. A festejar que chocan los planetas, nuestra habitual sección destinada a los festivos. Claro, lindo. ¿Cómo organizar una fiesta, por ejemplo? Nos llaman muchísimas personas que todo tienen ganas de organizar una fiesta y no saben cómo, y chocan contra su propia incompetencia, sí, y de este modo quedan bañados y sin fiesta. Dice aquí, ¿va a ser una reunión en su casa? No. No cabe, nadie cabe, claro, en casa. Siga estos consejos, chao. Para que haya menos imprevistos, bueno, una fiesta sin imprevistos es una porquería. Es una reunión de consorcio. Claro. En cualquier caso, lo mejor es hacer la invitación una semana antes, por email o por teléfono. Menos mal que esta gente sugiere ideas de esta naturaleza, si no, uno no sabría qué cosa hacer. Invite a cuantas personas quiera, menos mal que nos dio permiso esta revista. Pero tenga en cuenta el tamaño de su casa. Y sí. ¿En qué sentido? No entendí esto. Y señor, o sea, usted quiere hacer una fiesta para 500 personas. Buenas tardes, primero. Buenas tardes, sí. Antes que nada, porque... Sí. Para 500 personas, y vive en un monoambiente de 4 metros por 8... Ah, entonces no puedo, ¿no? Soy un ciudadano de tercera clase. No eso... digo eso, señor. Digo que la tiene que hacer en otro lado, no le van a entrar. Eso no es una idea, eso es una, ¿viste? Claro, eso es pincharme el globo. Claro, el no ya se lo me había tengo hecho la ilusión de conocer a la mujer de mi vida. Sí. Y si invito a 4, difícil que el chancho chifle. ¿Usted dice que tiene menos probabilidades? Naturalmente. Entre 4. Sí, yo trabajo por los grandes números. Y dígame, perdón, ¿el señor quién es? Porque escuchó que la mujer de mi vida, sí, señor. Ah, ¿cómo le va? Sí, la encontré en otra fiesta. Por eso estoy haciendo esta, para ver si... Sí, a ver si cambia un poco algo. Algo de cotillón, aunque sea. Bueno, ¿y a qué se debe el festejo? ¿Hay algún motivo no especial? No importa, pero acá dice el tamaño de su casa. Si es pequeña, usted señora... Sí, encantado. Es muy chiquita, pequeña, y quiere dar mayor atención sin descuidar detalles... 10 invitados como máximo es lo mejor. Pero eso no es una fiesta, eso es... Es un partido de fútbol con un equipo solo. Claro, es eso. Escúcheme. Pida que le confirmen asistencia. Invita a 10 tipos y encima tanto... Tanto barullo, loco, vení, si querés... 10 tipos no es una fiesta. Tráeme la mesa. En cuanto al menú, ¿y por qué tengo que invitarlo a comer? Para mí, discúlpeme, ¿no? Lo mejor en la fiesta es un sándwich de miga. Y vos los cortás en 4. Sí. Y los multiplicás prácticamente. No los multiplicás. Tiene que servir algo más. La mesa dulce. Sí, sí, sí. No. Ah. Después, palito. Sí, papa frita que sobraron de la vez pasada. Sí, todas papas fritas de esas que... Las del fondo, todas de lo que la molidita. No, ¿por qué lo que queda? No trate. Sí, señor, hacer un es un miserable, está papá diciendo. Papá frita, señor, papá frita y listo. Después, ¿qué queda? Bien, queda. Maníes. Sí, está bien. Maníes. Salados o no. Sí. Ahora, por todo lo que mencionó, falta la bebida. Sí. Bueno. Es todo muy un salado. Bidón de naranjada, está bien. Y después, cerveza. Sí. ¿Y qué otra cosa? Canilla libre, con la del fondo. Un clericó, lo mejor es. ¿Sí? Adentro de un bidón. Y le echas. Le echa vino suelto, del más ordinario. Y sí, adentro le mete una ensalada de fruta medio cansadita para que... para que largue el para gustito, que largue más juguito. Sí. Y ahí usted cuando se va acabando le sigue echando vinardo. Y le echa al medio lo que va sobrando de las copas. Claro. Y se va renovando solo el clericó. Sí. Sí, pero cuidado con el clericó. ¿Por qué? Porque la gente, hay personas que no resisten, no tienen una resistencia alcohólica. Ah, bueno. Y la eso, fruta... Por eso es una fiesta, señor, para mamarse todo el mundo. La fruta le fermenta, le chupa. Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La fruta qué le pasa? es chupadora del alcohol. Invítala, negro. Le absorbe. La invitamos. Sí, vamos. Y le concentra altísimos índices de alcohol. ¿Sí? Que uno dice, ay, es una inocente manzana, una inocente banana. Sí, sí, una inocente zanahoria. Etcétera. Sí. No, zanahoria no lleva el clérigo. No hay hortaliza inocente, discúlpeme, señor. Y entonces dice, alguna dama que dice, ay, yo no tomo alcohol, pero me como la fruta. Ah, sí, sí, la conozco. Poco. Entonces está comiendo la fruta a cucharadas. Ajá. Sí. Y se embebe... ¿Eh? ¿Qué tal, bebé? Se embebe de alcohol también su y cuerpo. Y cuando quiere acordar ya está... A punto de caramelo. En brazo de cualquiera. Ahí empezó del la primer extraño. Y a usted le van a quedar personas más allá del final de la fiesta. Pero en algún momento todo termina. También la fiesta. Sí, sí, sí, sí. Uy, Dios, qué feo. Y cuando la fiesta termina y queda la que se comió la fruta... Ahí tirada junto con los puchos. Tirada por ahí. ¿Usted qué hace con ella? Bueno, me abuso de ella, naturalmente. No. Saco al tipo que tiene encima y me claro. Mando el sí. Desde que entró me lo estaba insinuando. Ay, yo me como la fruta, que el alcohol, que esto, que el otro. Se queda tirada ahí, son las 10 de la mañana. ¿Qué quiere que haga? Yo me puse a limpiar, pero no soy de madera. ¡Socórrala! ¿Eh? ¡Socórrala! Eso es lo que estoy haciendo. No. La socorrió toda la gente que vino anoche, imagínese. Entonces, usted tiene que considerar esas... Bueno, justamente, la ingesta de alcohólica sin límites es uno de los presupuestos de una fiesta que se preside tal. Sí, es verdad que la fiesta es la ruptura de lo cotidiano. Claro que sí. Bueno, claro. Se lo digo así. Si acepta, sí. Le voy a decir una cosa, haciendo un paréntesis. Uh-huh. Yo creo que lo conté fuera del micrófono, pero me dijeron una cosa muy inteligente el otro día, que se parece a esto que usted dijo en la estructura. Suele decirse, es una polémica de segundo o tercer orden, la siguiente. Se juega como se vive, se refiere al fútbol, ¿no? Entonces sí. Se preguntan todos, ay sí, porque se juega como se vive, etcétera, etcétera. Y la ponencia que yo me atrevo a acercar aquí a este micrófono es la opuesta. Se juega como no se vive. Por eso, en el juego, algunas personas que son en su vida muy, muy pobres, muy carentes, y tienen un tránsito muy dificultoso, son en el juego reyes. Claro, así donde no tienen ningún acceso a la excelencia, esta misma brota en medio del juego, que no en la vida. Efectivamente, y como el juego es una interrupción de las reglas de la vida, que se cambian, entonces ahí ya uno deja de ser el último orejón del tarro de Villa Fiorito y pasa la línea de cal adentro y es el rey. Y juega como no vive. No como vive, como no vive. Y juega así... porque no vive así. Así que esa es una teoría mucho más interesante, más artística, no por cierta, pero es mucho más compleja y más estimulante que la otra, se juega como se vive. Más esperanzadora, además. Pues, además, si se juega más como se vive, ¿cómo distingo el claro, juego de la ¿cómo vida? Salimos de esto? Claro. Jamás. En cambio, si se juega como no se vive, si es posible salir de la no vida para pasar a la vida del juego... Entonces es que hay otro mundo al que es posible acceder a fuerza de talento, de capacidad, de dotación, de lo que sea. Me parece una estupenda idea. Pero discúlpeme que lo haya interrumpido justo cuando usted estaba diciéndome lo siguiente. Yo acabo de comerme un durazno embebido en vodka. ¡Socórralo! La chica sigue ahí tirada. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es planificar una fiesta en donde también pueda considerar el después. El después. El después es justamente lo contrario de la fiesta. Sí. Es el regreso. Es el regreso a Villa Fiorito. Sí. Ese es el después. Juntos nos encuentra el sol a la sombra de un farol. Claro, pero tiene algo el después de la fiesta. Porque en la fiesta uno deposita esperanzas que acaso no se cumplan. No todos son el rey en la cancha. No todos son el rey en la fiesta. Y no siempre la realidad de una fiesta coincide con las esperanzas de la víspera. Usted dice, bueno, saldré de mi conventillo y seré por una noche el rey de la orgía. Y resulta que por ahí no le dan bolilla ni siquiera a la fiesta. Mm. Así que después tiene algo de desengaño, como el domingo a la noche, la esperanza que no fue. Así que mejor no hablar después de la fiesta. Le digo, especialmente usted que es el panadero. ¿Qué va a llegar ahí? Usted limítese a traerme las 3 docenas de chip lo más chiquito posible que pueda. No, pero el chip, ¿por qué chiquito lo quiere el chip? Y porque sí, porque son más baratos. No, ¿qué más barato? Si es por kilo esto. Ah, por kilo, entonces deme un kilo. Bueno, un kilo... De los más chiquitos. Porque me piace la marca esa. Muchísimo más. Le entran... Y todos dirán, ay, no me importa los que me entren. Le entran 3 chip. ¿A dónde? En un kilo. ¿Pero qué son? Son marrocos. Pero son como pebetes. Es que esos pebetes de campo. Si el chip es así, como será la computadora. Esos bares de los pueblos de campo que dicen, deme un pebete. Y todo el tipo un masacote, un pan de viera con medio kilo de salame. ¿Cómo me gusta rasquetear? Uy, Dios. Oh. La amiga del pebete. ¿La amiga de quién? Sí, cualquier amiga que pinte, ¿no? Sí, me dijo en la fiesta un tipo. ¿Ves ese jovencito? Sí, el pebete, bueno, tiene una amiga. Que me la pienso rasquetear. Me dijo lo siguiente. ¿Cómo me gusta rasquetear la amiga del pebete? Si el pebete se aviva, yo que voy, empiezo a correr. Bueno, a ver qué otras cosas dicen este informe. A ver. Bueno, si la reunión es entre amigos, la comida puede ser más informal. O sea, sobras, poroto. Haga una lista con los alimentos que deberá comprar y calcule las raciones para sus invitados. Claro, raciónelo. Dele incluso una tarjeta de racionamiento. Unos cupones. De racionamiento no. No. Pero no, sí vaya. De racionamiento. Y usted te pone un mostrador con varios comisarios del pueblo. Y después tiene un amigo que afuera imita el sonido de los aviones alemanes. Y jugamos a la guerra toda la noche. Claro, y les da a comer... pedacito de chocolate. Un poquito así. De poroto y le sale muy, muy barato. Pero no, lo que... mejor es, discúlpeme que le sí. diga, todo aquello que pueda ser estirado. Buenas tardes. ¿Tiene qué cosa no le gusta a usted en una fiesta comer? ¿O qué cosa le gusta? ¿Qué me está preguntando? Le estoy preguntando a usted, Barton. Sí. Me arrepentí, le voy a preguntar lo que tenía el panadero, pero ahora me dirijo a usted. ¿No vio que cambié el ángulo de mi visión? Lo que no me gusta de una fiesta... No, de comer. Estoy haciendo la lista de cosas. No me gusta... Como amigo que él, le estoy preguntando qué quiere comer. No me a mí me gustan las almondiguitas, señor. ¿Le gustan o no le gustan? Me gustan, pero dígame lo que le gusta a usted. Lo que me gusta... Oh, es... No lo invite, negro, va a ser un escándalo. Creo que sí. Pará que lo tacho, ¿a dónde está? Trae tu amiga, pebete. Pará. Toscano... Uriburu. Ahí está, Barton. Lo tacho. ¿Quién le hizo la lista? Adivine. No, mire, no me gusta todo lo que sea bocadito, canapé, saladito. ¿Qué te pones aquí? Sí, ese? Toda esa cosita. Todo lo que sea diminutivo. Sí, toda cosa con escarbadiente. Ah, no se la como. Es un poco peligroso, convengamos, el escarbadiente. Sí, pero... Yo he visto un muchacho amigo, ¿te acordás? Sí. Que por angurriento comía 2 manos, ¿no? Con una le entraba la almondiguita y con la otra el salame y hacía 3 escarbadientes por mano. Y por ahí se metió un par de escarbadientes y le atravesaron así en la glotis. Uy, pa. Ahora no te puedo alzar, Barton, pero Pero es peligroso el escarbadiente. Sí, pero es peligroso. No, usted se refiere al tamaño de los manjares que acarrea un escarbadiente. Claro, porque pero escúcheme, usted en una fiesta no puede servir bife de chorizo con escarbadiente, claro, por ejemplo. Claro. Tiene que ser una. El escarbadiente tiene un peso máximo de 10-20 gramos, sí. Nomás. Bueno, pero por eso digo, me inclino por otros ¿usted manjares. Se inclina? Póngase eso. Me inclino por otros manjares, repítalo. Sí, señor, me inclino por otros manjares. ¿Cómo me gusta rasquetear la amiga del pebete? Confesiones fiesteras. ¿Qué manjares prefiere? Por ejemplo, canelones a la Rossini me encanta, pero es poco probable en una fiesta. Pero claro. Estamos hablando de un buffet Freud. Claro, ¿cómo hace para...? Un Viteltoné. Podría ser. Sí. Pero después hay que limpiar todo ese líquido rosado. No. Que se te mete en todas partes. Y ahí mi cuñado tira las alcaparras, las agarra de la fuente y te empieza a tirar así, no es peligroso. No, señor, no. Me parece que no. Toda cosa de carne rebanada. La amiga del pebete. Mm. Esa, ¿cómo se llama esa pierna? Sí, es mi hermana. Esa pierna tiene nombre, cabrón. Esa pierna de cordero es o de... Me... Que el shawarma. Que se la rebana un señor con una... Sí, que viene un tipo con un cuchillo corta un pelo en el aire. Sí, señor, y le hace girar. Acaba de degollar a tres invitados. Se lo pone acá a la faja, el cuchillo, y usted le manguea. Usted va y le jetea, le dice, córteme una rodaja. ¿Cómo no? Dice el tipo, y pela la fariñera y ¡fuck! Como un golpe de cincel. Se le desvía la mano un centímetro y se opera el apendicitis, el mismo. Sí, el tipo. Claro, y usted espera con el con usted el pancito. Espera con el pan en la mano como como si fuera Dios se lo pague. Un plato el pan. Ya. Sí, pero este señor, las más de las veces, mete el dedo. Ah, bueno. ¿Cómo mete el dedo? Sí. ¿Cómo va a meter el dedo? Se lo corta. No, ¿sabe lo que hace? Como para sacar la rebanada. Para sacar la rebanada, le presiona, le imprime las huellas dactilares sobre el fragmento de pata que está en su sándwich. Bueno, es un... Es un condimento más. No, es una medida de seguridad. ¿Cómo de seguridad, tener señor? De las impresiones digitales de cada empleado. Bueno. Pero discúlpeme, vengo a una fiesta, yo no quiero que me pongan el dedo en cada cosa que voy a consumir. No crea. Si no le gusta las reglas de esta fiesta, haga la suya, señor. No, bueno, la verdad. Aquí es esta, la fiesta es esta. Y ¿no sí. Cierto? Y además, ¿para qué viene usted a esta fiesta? Si no es para claro, si no es para que uno le imprima el dedo en alguna parte. Sí, eso está bien, está bueno, eso de la pierna de cordero en lonchas. Uh-huh. Como para decirlo por su nombre. Y también le gustan las cazuelitas, varias, de lo que sea. Ah, esas que usted mete ahí el dedo. No, deje de meter el dedo. Pan, quiso decir. Ah, sí. Agarra un pedazo de marroco y moja. Y moja, está bien. Pero ahí también hay corruptela, porque usted mismo al mojar el pan queda un pedazo de miga. A usted el dedo se le va siempre. No, pero usted... Siempre un poco se nota porque después hace como que se quemó. Pero... No son casualitas, sino causelitas, señora, que tenemos acá. No, señor, pero ahí cuando usted pone el pan y todo eso... Cada uno lo pone en su cazuela. Yo creí que había una cazuela. A mí me gusta mucho más esa cosa colectiva. Tipo fondue a lo bruto. Sí. Un solo caldero, como el caldero de Serwin. Ahí lleno. Eso se llama olla popular, señor. Exacto. Eso estamos. Razón. Volvieron las ollas populares, señor. Sí, pero. Hay una olla popular ahí en la calle Arroyo y Ayacucho, que no existe. Gente de Arroyo. Bueno, bueno, y ahí esos son los platos que yo preferiría. Sí, a mí también me gusta eso que usted dice. ¿Y las salchichitas? ¿Las qué? Esas salchichitas que vienen envueltas. Las pequeñas. Mire, lo que cuesta de esa salchicha, en general de la salchicha naranja hablamos, ¿no? La salchicha. No. Que es un poco pesada. La salchicha bonaglia. Pero la chiquitita. La chiquitita, sí. La chiquitita, usted tiene que atravesar primero lo que la recubre. Uy, Dios mío, ya me dio asco. Sí, que es muy grueso. Es muy grueso. Es una... Es un cuero. Es un cuero difícil de atravesar, aún con los incisivos más potentes. ¿Tiende eso a llevarle el bolo alimenticio entero para el interior? Sí, por lo general la salchicha parte en dirección a segmentos ulteriores del organismo, envuelta en ese mismo nylon que lubricada original. Por mostacita un poco. Lubricada por mostacita y por su propia saliva para no hablar del jugo gástrico, etcétera. Y así prácticamente no tiene ninguna clase de intercambio con el entorno, con lo cual la función metabólica resulta superflua. Uh-huh. Usted gasta energías en digerir algo que no experimenta cambios en el proceso. Claro, pero discúlpeme, entonces... ¿Hay que comerla entera? Bueno, Barton. A mí me gusta el salchichón. Decir que no se venden para fiestas. No está bien moda. Visto. No está de moda ahora. Un flor de salchichón bien grande. Salchicha de Viena, pero como chorizo de ese tamaño. Ah, sí. Usted los pone ahí en una cacerola y el que agarra. Así no tiene que agarrar 15. Agarra una sola y se la mancha. Y ya está. Y listo, y sin temor al que dirán. Claro, y después primero come y después procede. Hay muchas que, yo he ido a fiestas donde estaban esas salchichas. Primero hay que sacarle el piolín. Tienes un piolín muy grueso que por ahí... Sí, que uno en el medio del fervor por ahí... Sí, se lo come. Sí, sí, vamos. Lo dijo usted. Pero, va con mucho fervor. Esperando a ver quién es el primero que agarra una salchicha de esas. Sí. Cuando agarraron la primera, chau, las agarraron todas. Claro. Pero así pero es la al vida. Principio todos estaban mirándola, ay... Por el temor al que dirán. Y sí, todo se mira así. Basta que uno ponga una mano que todos quieren tocar. Claro, sí, sí. ¿Usted vio esos cisnes de hielo? Ah, esto, no. Esto en fiestas muy finas. Ah, sí, está, entonces frecuentando. Por razón no los vi. ¿Cisne de hielo? Sí, un que es una especie de figura retórica, una metáfora. Claro. Belleza sin alma, cisne de hielo. En una mi escultura. Barrio tenemos patitos feos de hielo, pero bueno. Ah, bueno, patitos feos de hielo. Sí, yo los compro patitos feos y los crío para que devengan cisnes. Con el calor se vuelve cisne el patito. Y ahí se ponen cosas frescas que usted se va sirviendo, pero eso empieza a chorrear. Ah, sí, sí, como sí, todo. Empieza a chorrear. Y es muy lindo la... Ah, sí. Las ¿sí? cosas de fantasía puestas sobre la comida. Es muy peligroso el animal ese que usted dice, porque no falta la niña que con unos tragos de más pretende darle un beso en el pico, supongamos. Sí. Y sabe el efecto. Por de no, eso. Sí. Claro. Y bueno, señor, entonces usted tiene que controlar primero a quién está invitado. Tenga cuidado porque un cisne de hielo es un arma mortal sí, en manos del está, asesino. Ahí está. ¿Cómo va a ser un arma mortal? Usted agarra el cogote del ganso. Sí, del cisne. En una señor. Reyerta, es lo mismo. Sí. Se arma una reyerta. Por ejemplo, a usted. Hay un pesado sí. y alguno le dice pata y catre sí. El tipo se enoja porque no soporta que le digan eso, agarra el cogote del cisne, lo quiebra y con el pico del cisne lo ensarta y lo y es más, cuando llega la policía al otro barrio. Se le derritió el arma mortal y ya el tipo es inocente e impune. Claro, porque no aparece el arma mortal. Pelito no, para señor. La vieja, dice el asesino, loco. Yo he leído muchas novelas policiales, ¿eh? Sí. Bueno, y si sí. no aparece el arma hormiguicida... ¿Hormiguicida? No, señor, homicida. Fuiste. No hay evidencia, no, caballero. No podemos. Bueno, entonces, ¿qué va a servir? ¿Todo blando? Bueno. Todo blando también es una... Es una consigna es de una, la fiesta. Si una consigna puede ser de una casa de comida. Sí. Casa Armando. Enfrente de casa albóndigas, purés. Las albóndigas. Ojo. Las albóndigas son blandas. Sí. Artículo deben primero. Ser blandas. Que deben ser blandas, no duras. Los gnocchis. Los gnocchis. Sí. Sí. No, muy blandos no. Sí, señor. ¿Qué quiere comer? Perdigones. Bueno, ¿a qué llama blando? Blando es blando. Ahora le digo. ¿Para usted esto es blando? Sí, de lejos se nota. Para mí esto está al dente. Uy, no, claro. Al dente. Al dente es una cosa y duro es otra. El gnocchi tiene que estar al dente. No, que está crudo eso, no señor. Al dente. No, señor, si usted el gnocchi se le empieza a abrir, que le como que le saluda. A mí nunca me saludó. ¿Por qué toma drogas antes de comer gnocchi? Escúcheme. Claro. ¿Cómo lo no, vio que hay gnocchi que parecen almejas. Son almejas. No, son almejas. No, son... Es mal gnocchi. La almeja el es un mal gnocchi se vuelve almeja. No, señor. Sí, no. Señor. Acá lo que consideramos comida dura es la zanahoria, por ejemplo. Bueno, sí, señor. Eso sí, es señor. Una comida dura. Sí. Que usted le pega un tarascón y... El cuero de chancho cuando se pasa de asado, que sí, queda señor, también rígido. Que queda que es como un zapato. Sí, no conviene servir cosas muy duras. Bueno, en la mesa, como esos turrones de Navidad. Ah, el turrón de Alicante es imposible de destruir. Todavía nadie hay lo mordió. Hay personas que le ponen cohetes abajo. Esa es la combinación de la fiesta. Para rajarlo, por lo menos. Sí. Eso no conviene servir. Pero tampoco todo blando. Usted no puede servir purés. Sí, pero nosotros tenemos muchos amigos que por distintas razones, de edad o de una vida muy azarosa, han perdido la dentadura. Completamente. Completamente. Y entonces, mucho puré, mucha albondiguita. Mucho soufflé. Croqueta, soufflé, omelette. Bueno, sí. sí, pero omelette es difícil de hacer para mucha gente. No, ahí le conviene hacer cosas chiquitas que se traguen enteras. Sí. Bueno, eso dicen algunos. Sí, que uno se pueda servir de a uno y que... Ahora entiendo lo del cisne. Usted dice omelette con huevo de codorniz, por ejemplo. No, directamente pequeños bocaditos. ¿Cosas chinas tiene? ¿Chinas? Porque sí, nosotros, sí. Nuestros amigos son gente muy snob. Sí. Ajá. Entonces, prefiere la comida repugnante pero glamorosa. Pero esta no es ni repugnante ni glamorosa la comida. ¿Cómo china, que no, señor? Dragón al escabeche, por ejemplo. El chuchi, por ejemplo. El sushi, dice usted, es japonés, señor. No, bueno, es chino. Lo que acabo de decir. Sí. No, dijo chino. Bueno, señor. No tiene nada que ver, señor. No, bueno, entonces es japonés. Bueno, ¿usted quiere sushi? No, yo quiero, qué sé yo, algo que sea bien feo para que le guste a los amigos. Ahora está de moda la comida peruana fusión. Ah. ¿Qué país es fusión? Ecuador, son claros. Que es comida peruana, que es muy la limeña muy parecida a la japonesa. Sí, no, claro. Sí, sí. Pero, como que la hacen los japoneses. Sí. Pero con toques de fusión, con cosas del Perú andino, por ejemplo. ¿Qué? Cosa atómica tiene. Se tira, por ejemplo, maíz. ¿Y qué tiene que ver con la fusión? ¿Usted dice la fisión o la...? Sí, alguna de esas, no sé. No sé. Se fusionan otras culturas, otras tradiciones. Bueno, una comida, un buen guiso es una fusión. Claro, así cualquiera, pero así cualquiera cosa. Así usted me está queriendo engañar para cobrarme 2 pesos de más. No, señor, le estoy tráigame diciendo... Tráigame salchicha de Viena y déjeme en paz. Le estoy diciendo lo que está de moda y lo bueno, distinguido. Bueno, última consideración por acerca favor. De esta fiesta. Dice... es preferible que sobre a que falte. Extraordinario los pensamientos, sí. ¿Eh? ¿Sabes que no se me había ocurrido? Sí. En el caso en que el festejo sea entre personas... ¿Y qué va a hacer, señor? Bueno, puede ser usted con 4 de sus animales preferidos. Tanto tirar maíz le vinieron las gallinas al humo. Claro. Por ejemplo, el alazán, el sultán y la más caracterizada de sus gallinas. Ah, no, dice, entre personas que nunca se vieron... Ajá. No sé qué sentido tiene. O apenas se conocen. O ofrezca aperitivos para que tengan la oportunidad de hablar un rato. Pero si no se conocen, ¿para qué lo voy a hacer hablar? Pero si se conoce, mire, con un trago largo. Sí. Ah, sí. Ajá. Usted sirve. Cualquiera. Cualquiera se hace buche. Mire, entre desconocidos siempre tiene que haber un trago largo en la mano. ¿Usted? Ah, sí, sí. Yo cuando voy a cualquier parte donde no me conocen, agarro un trago largo en la mano. Sí, señor. En esta. Usted lleva eso con el sorbete bien alto. Ah, no, ya me voy. Ah, sí, sí. Con rulo. Sí, ¿es un amigo? Sí, señor. No, es lo que cubre, discúlpeme que haga este gesto, pero es lo que cubre el sorbete. Ajá. ¿Esto es gastronomía o educación? De papel, a medio sacar y enrulado. Ah, es decorativo. Notable. Sí, es horrible. Y finalmente, acá dice, además, esto sirve de comodín. ¿Qué cosa? Esto. Ah. Miren, me faltaba una para el chincho. ¿Qué hace, Rulo? Y me parece que usted se esconde los comodines. Ya los trajo de la casa. Sí. Ah, mientras espera que lleguen todos los invitados. Claro. El problema es, y para terminar ya esto, con el primer invitado. Sí. Que siempre es Rolón. Sí. Bueno, usted le tiene que ofrecer un trago. Usted tendrá ya su mesa de tragos. No, Rolón llega cuando uno se está terminando de bañar. Sí. Saliendo de la ducha. Ni siquiera nada. Ahí está. Bueno, igual, sale así, sí. Ya, mojado bueno, sí. Y perfumado. Bueno, viene temprano porque... ¿Por qué viniste temprano, Gabriel? Porque sí, porque no se quería perder nada de la. Bueno, ¿qué quieres tomar? ¿Qué tomás? Un tía María. Con hielo. Pero tía María no tengo. Bueno, entonces, ¿qué clase de fiesta claro, es? Claro, ¿para qué invitas? Que salga en defensa de por eso es una fiesta, no tengo tía María. ¿Te puedo servir un vermú? Ah, sí, un vermú, pero con ingredientes, por favor. Bueno. Un pedacito de fainá, queso. Ahí está, que no empanadita. Manice. Y ahí arrancó la fiesta. Usted le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo van tus cosas, che? Así le dice. ¿A quién? A Rolón. Momento que estoy comiendo, dice el tipo. Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual promotoras de la radio van a servir un vermú nuestro visitante. Sí, señor. Con distintos ingredientes. Qué lindo, cosas de mar, frutos de mar. Frutos de mar, cebollitas. Mm. Cebollita dice que viene adentro de un frasco. Agrios. Que no ha nacido, pickles. No ha nacido todavía la persona capaz de comer una de esas cebollitas. Torrijas también tenemos. Tenga cuidado porque esos frascos de vidrio se conservan largos años, sí, en las casas. Y después se regalan amigos que finalmente mueren de botulismo. Del botulismo. Sí, tengo varios que han perecido de botulismo. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos enseguida. Permiso, amigos.